Un empujón. Que te agarre de los pelos. Que te dé un golpe. Que te agarre del cuello. Que le pegue a las cosas. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer. Municipalidad de Olavarría.